casa adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Casa adentro. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Casa Adentro, este programa que llega a usted cada viernes a las 5 de la tarde, con propuestas alrededor del trabajo que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos una emisión especial. Les decimos, les informamos, que muy pronto en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tendremos al aire un noticiero cultural que ustedes podrán escuchar cada mañana, de lunes a viernes, en un horario que aún no se ha definido, pero que seguramente será antes de un programa muy gustado que es Florilegio Musical Ecuatoriano, que conduce y produce mi estimada colega Laura Ríos Armijos. Este noticiero tiene como propósito mantenerle al tanto del trabajo cultural que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le mantendremos con diferentes secciones. Un grupo de periodistas estará al tanto de todo cuanto acontece en la casa y fuera de ella en materia de cultura, en materia de arte. Y por esto se ha venido desarrollando en nuestra emisora un taller que pretende estimular el trabajo de los periodistas, profundizar en cada género periodístico, y nosotros hoy, aquí en Casa Adentro, les vamos a llevar en una programación especial de nuestro espacio varios de los trabajos realizados por estos periodistas, crónicas, noticias, entrevistas, que no vencen, no tienen vencimiento porque van directamente al trabajo de importantes gestores y actores culturales que de una forma u otra tienen su trabajo directamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana o indirectamente, pero que forman parte del núcleo cultural y artístico del Ecuador, específicamente en Quito. Aquí comenzamos ya Casa Adentro con todo lo que usted podrá escuchar durante una hora, además de la buena música que dentro de instantes comienza. Casa Adentro. Comenzamos con la buena música ecuatoriana. Aquí está una joven agrupación que estamos promocionando en nuestra emisora. Se trata de Munani. Escuchen, escuchen qué interesante el trabajo que realizan, sobre todo porque es música autóctona. Aquí está Kusha Warmi. Thank you. Adentro. Comenzamos a brindarles los trabajos realizados por nuestros periodistas, reitero, los periodistas que tributarán información para el noticiario que tendremos próximamente en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un noticiero dedicado únicamente a la información cultural, que tendrá media hora de duración y saldrá al aire en las mañanas de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos periodistas han estado enfrascados durante más de un mes en un taller muy profundo para dominar a la perfección los diferentes géneros periodísticos como la entrevista, la crónica, el reportaje, la noticia, la información. Y todo esto lo tendremos para usted en las mañanas, como les decía, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La fecha en que saldrá al aire este noticiero aún no se ha definido, pero sí es muy pronto, así que esté atento y atenta a este programa que tendré el privilegio de producir y conducir, para que todos ustedes se mantengan bien informados en cuanto al acontecer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la información artística, cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otras instituciones u organismos de agrupaciones independientes, en fin, toda la información cultural usted la tendrá en ese noticiero. Hoy en Casa Adentro, en programación especial, este programa tiene como objetivo llevarles a ustedes algunas de los trabajos que se han realizado por estos periodistas, estos colegas, y para que usted los disfrute y conozca de qué va este noticiero que muy pronto estará acompañándole en las mañanas. Noticia puramente cultural, al fin, un noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Comenzamos ya a brindarles indistintamente los trabajos realizados por nuestros colegas periodistas, trabajos que se han analizado, que se han discutido y que han servido como muestra del desarrollo que han tenido nuestros colegas en este taller. Escuchemos, pues. Casa Adentro. El público capitalino acudió a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en busca de la ternura del quichua y el erotismo onírico de Tatiana Loy. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se vistió de gala con dos eventos especiales, aplaudidos y comentados por el público que venía de distintos puntos de la ciudad. Con un público expectante en el pasillo de las salas Guayasamín y Kidman y los cuadros cubiertos con una fina cortina, se inauguró la muestra Confesión, de la artista Tatiana Aloy. Cabelleras anaranjadas de mujeres que, sin sospechar que son observadas,

y al final lo tenía que mostrar en una muestra de cine iberoamericano en México, con otros artistas más. ¿Cuáles son los nuevos proyectos cinematográficos que el público va a poder disfrutar? ¿Qué se viene ahora? Tengo pendiente otro documental que tiene que ver con espacios funerarios, con reivindicar identidades NN no identificadas en espacios funerarios y recopilar manifestaciones culturales dentro de los cementerios, como muestras de cariño, cosas cariñosas que uno pueda ver dentro de las tumbas, porque los nichos son prácticamente un espacio del recuerdo de estas personas que van y visitan. Una producción que evidencia cómo el apoyo de instituciones públicas contribuyen a que el cine ecuatoriano se convierta en una vitrina que se abre para el cine latinoamericano y mundial. Casa Adentro. Es un gusto presentar al artista plástico Víctor Jarrín, pintor, grabador y sociólogo, quien se encuentra exponiendo su trabajo pictórico en la técnica de grabado, agua fuerte y agua tinta, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy vamos a dialogar con él sobre esta propuesta. Víctor, bienvenido a este espacio, un gusto tenerte. Quisiera iniciar este diálogo para que nos cuentes cuál fue la idea de montar esta exposición que la has denominado La Mudanza de Cristo. Antes que nada, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. La idea de montar esta obra, La Mudanza de Cristo, se refiere al hecho de cambiar sin cambiar nada. La mudanza como trasfondo de una relación intersubjetiva de los personajes, de las vivencias que dejan y lugares que mudan, lugares que vivimos, que sentimos, y en este caso entender por qué un cambio de un momento a otro histórico o de un revival del pasado. Bueno, ¿cuántos cuadros vas a exponer en esta muestra y cuál es la idea precisamente de este título que lo habías puesto, La Mudanza de Cristo, que se va a ver reflejada precisamente en cada una de las obras que tú las has plasmado aquí? En el Salón Víctor Mideros se están exponiendo alrededor de 25 obras. Esta obra se ha denominado La Mudanza y se ve reflejada en distintos personajes que me dio la idea de interrelacionarlos. En realidad es un recurso de la reproducción para conseguir un énfasis interpretativo temporal y espacial de la figura de Cristo, siempre presente en las diferentes épocas, memorias, personajes y poblaciones, como elemento estructural del ejercicio de poder, a pesar de los cambios. La mudanza realiza una mirada crítica de la mitificación que ha conducido a una proyección sobre la imagen con tendencias, aspiraciones y temores individuales, comunitarios e históricos. Bueno, tengo entendido precisamente que es un viaje simbólico del grabado contemporáneo. ¿Por qué? Porque son símbolos que dan, en este caso, una mirada nueva al sentido de mudanza, como un proceso que activa reminiscencias, organización, jerarquización, síntesis y simbolización, todo lo cual abre una serie de posibilidades y de reordenamiento y percepciones. Con este pretexto se pretende emprender el viaje nuevas miradas y perspectivas del grabado contemporáneo. Su eficacia simbólica reside justamente en su amplia y persuasiva capacidad comunicativa, colectiva, comunitaria, sociocultural. Por ello, estas posibilidades de estrategias de supervivencia, mutación, mudanza y novedad, es decir, un campo de significación que interpela situaciones particulares que, si bien pueden activar diferentes lecturas, están en dependencia en las condiciones individuales y sociales de producción, circulación y recepción para su proceso de interpretación, hallando estos símbolos de la figura de Cristo en lo histórico, en lo personal, en lo ideológico, en lo estético y en lo artístico. Bueno, quisiera, Víctor, que nos comentes, Cristo mártir como ícono puedo admirar en todas tus obras, ¿no? ¿A qué personajes a través de él quisiste reflejar? En algunas de las obras quise reflejar la imagen de Mama Tránsito, de El Che Guevara, también de ciertos imaginarios y personas marginadas urbanas. El sentido de esto es poder entender que esta mudanza crea un ruido circundante dentro de nuestro pasaje subnatural, de nuestro pasaje urbano. Muchas veces vemos un reflejo de la idea de un Cristo en todos los seres discriminados, en la situación migratoria. Por tanto, esta era la idea, de reflejar a ciertos personajes comunitarios y urbanos. Bueno, a propósito de lo que me mencionas, ¿no? Pues viendo tus cuadros, uno tiene como la sensación de que los personajes, como en el caso de Mamá Tránsito, el Che Guevara, pues ellos están ahí para dejar algún significado, ¿no? ¿Me puedes decir cuál es y qué relación tienen ellos también con la mudanza? Bueno, tengo entendido que cada personaje histórico marcó un momento en la vida y en la sociedad. Hay un reflejo, para mi modo de ver, con la imagen de Cristo, porque se mantiene una lucha constante, se ha dejado un legado, tanto en el proceso relacional de su vida. El Che Guevara, si bien es cierto, marcó mucho, pero se hizo un gran fetiche de él. Le he reflejado en la obra y lo he inmiscuido en la mudanza de Cristo para entender que él también fue un mártir. Igual Mamá Tránsito quedó con una imagen y una iconografía que nos ha dado mucho que pensar, a pesar de todo este manejo comercial de la imagen y reproducción que se mantiene de ellos. Bueno, según tu criterio, la muestra no pretende hablar precisamente de religión y tampoco criticarla, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea de plasmarla? Bueno, en realidad creo que es recurrente en esta propuesta entender esa mirada descentrada de la imagen de Cristo a lo largo de la historia. No quiero ni criticar ni hablar de religión. Lo que me interesa sobremanera es comprender estas distintas miradas de la gente sobre el tema propuesto. Por tanto, la finalidad de la creación de esta obra gráfica es inmiscuirme con la gente que provoque y motive a los participantes a crear sus propias ideas. Además de eso, es interesante entender cómo esta imagen todavía está vigente, una imagen de Cristo desde la parte social y cultural que hemos tenido, este sincretismo religioso, esta fusión de ideas y de circunstancias que hasta el momento tenemos bien marcadas como mestizos, como latinoamericanos. Pienso que como latinoamericanos estamos en la necesidad de, un poco más allá, de ver una imagen de Cristo como un santo. Pienso que la religión ha tomado esta figura y en cierta medida Cristo fue un hombre. En realidad la visión de él fue mucho más allá de creer y decir que sea un Dios. Por tanto, como todos podemos tener una imagen reflejada, nos debemos y estaremos en la capacidad de sentirnos desde una parte muy, muy profunda como alguien que está y tiene un camino, puede tener una liberación y puede hacer a partir de eso lo que desee, sea o no católico, sea ateo, sea anarquista, sea socialista, sea marxista, comunista. Pienso que cada quien está en la libertad de decidir su tendencia y su aspiración de sentir y de creer en algo. Bueno, y eso precisamente pienso que es la idea tuya, ¿no? De que la gente trate de ver desde distintos ángulos y de distintas apreciaciones. Bueno, en fin, ¿cómo ha escogido precisamente, perdón, cómo ha acogido el público esta propuesta cuando ha visitado la exposición? Bueno, la gente al momento de ver la obra le gustó mucho desde la parte estética, artística. Además de esto, sentí que la gente tenía una propuesta nueva, muchos comentarios, una gran acogida. La Casa de la Cultura, igualmente, el director de museos, todas las autoridades, si lo han permitido que la obra esté aquí es porque la han analizado y se ve reflejada en un trabajo intenso. Además de eso, esta idea de la figura de Cristo y de los imaginarios urbanos y de la obra que he mantenido viene perfilándose desde hace algunos años. Este tema para mí es muy importante por mi connotación, una connotación personal, por mi vivencia social. Entonces, pienso que para mí es algo fundamental haber realizado esta muestra aquí en la Casa de la Cultura y en la Sala Víctor Mideros, el nombre de un gran artista que para mí es una gran influencia también por su obra muy simbólica del modernismo. Bueno, Víctor, agradecemos tu presencia en este espacio. Amigos oyentes, les invitamos pues a continuar con nuestra programación y no se olviden visitar pues la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura con la muestra de La Mudanza de Cristo, que estará abierta hasta el 24 de marzo, de martes a sábado, en horario de 9 a 16 horas. Muchas gracias a las personas que escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Por favor, sigan sintonizándola. Es un espacio muy importante de difusión cultural y de política cultural. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego, muy amables.

Casa Adentro. La fotografía, una oportunidad de vida. Un mes de mayo del 2010. La calle se mostraba ancha en medio de un pesado tráfico. Un mundo aguardaba a Javier Alejandro, quien caminaba por la avenida Diego de Almagro en dirección hacia La Flor. Su propósito, acudir al taller de formación de fotógrafos invidentes por iniciativa de Violeta Montellano, becaria de La Flaxo, que por entonces había participado de un taller para su graduación en esa temática. Javier acudía incrédulo y con expectativas de qué podía hacer. No se le ocurría pensar que en su discapacidad visual, a pesar de ser pintor desde niño, pudiera hacer fotografía. Llegó nervioso y se encontró con otros compañeros y con la maestra Fernanda Burneo, quien dictaría el taller. A partir de aquel sábado y durante muchos otros sábados, Javier acudía a La Flaxo esperando descubrir en la fotografía algo que impulse su pintura. Pero no fue hasta su primera sesión, su primera experiencia en la Plaza Grande, en que no supo qué hacer con la cámara. Cuando se dio cuenta que no tenía la capacidad de poder captar el mundo exterior en la forma que él deseaba. En la siguiente clase, mientras los alumnos narraban sus experiencias, fue cuando Javier descubrió la forma en que podía desarrollar la fotografía. Gracias a Lenin, uno de los estudiantes del taller con una experiencia en la fotografía, porque había tomado clases de esa materia y realizado algunas composiciones fotográficas a través de su trabajo en la Universidad Central. Pero la experiencia de Lenin fue para Javier como un velo que decorría toda esa oscuridad que le impedía encontrar en la fotografía un mundo nuevo de arte. Un nuevo día, una jornada aguardaba expectante. En la siguiente clase, y tomando como base la experiencia de Lenin y todas sus palabras, Javier volvió a la Plaza Grande. Esta ocasión tenía algo distinto. Ya sabía qué hacer con la cámara, sabía cómo colocarse, sabía cómo captar las imágenes, cómo sentir los objetos. Comenzó a sentir una comunión entre ese objeto que iba a fotografiar y su propio corazón. No podía ver las cosas que fotografiaba, pero su corazón podía distinguir de la mejor manera. Tanto así que en una de las fotografías logró captar la figura de cuatro de los apóstoles cuyas esculturas estaban en la parte de la catedral. Pero algo más estaba por descubrir. Violeta Montellano, maestra, se constituyó en una guía y una amiga para Javier. Le acompañó en su crecimiento como fotógrafo durante todo el taller, y en los momentos que estaban juntos ocurrió algo diferente. Salieron a fotografiar en los jardines de La Flaxo. De repente empezó a lloviznar y los estudiantes corrían a refugiarse en algún rincón que les propiciara abrigo. La llovizna en sí no era molestosa, era muy leve. Además, para Javier era como un momento romántico, hermoso, y de convivir con el césped, con el jardín, con el ambiente, el frío de la tarde, y sobre todo, la compañía de Violeta. Aparece luego Patricio Falcán, fotógrafo artístico graduado de la Alianza Francesa, con una fuerte pasión por la fotografía. Decía que él no quería manipular las fotografías de Javier con Photoshop, porque eso destruiría la esencia del trabajo de Javier, y solo se limitó a dar un poco de luz y ayudarle con la elección de las fotografías para sus exposiciones. Desde aquel momento, se convirtió en una parte importante de su vida. Una nueva experiencia aguardaba en su aprendizaje, y fue cuando en compañía de Patricio Falcán, en la parte técnica, José Muñoz en la fotografía y Melinton Oña, guía de montaña, deciden ir a tomar fotos en el Ruco Pichincha. Una impresionante muralla de piedra corría a lo largo de la pared occidental de la montaña, donde revientan los vientos que vienen del mar. Un espectáculo maravilloso, propicio para hacer fotos, estaba frente a ellos. Cuando ascienden, el milagro se hace visible. Javier retrata fotos una tras otra, como si una mano invisible aplastara el botón de clic. Entre suspiros, habla en voz alta. El arte visual es más amplio de lo que uno puede imaginar. Y aún en medio de la oscuridad, ese arte visual puede estar latente allí. Y compartirlo con los demás es lo más importante, porque lograr capturar las imágenes sin ver, nos enseña que los ojos físicos no son limitantes para poder mirar con los ojos del espíritu. La vida nos da oportunidades en el camino, y a pesar de que aparentemente estén lejanas a nosotros, si lo tomamos, podemos descubrir que esos retos son realmente oportunidades de vida, y hay que tomarlas fotografiando. Está escuchando Casa Adentro. Casa Adentro. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Estamos en los 940 de la amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En internet nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Soy Josvani Acevedo Ramos. Acompáñeme cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Casa Adentro. Casa Adentro. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene como objetivo principal apoyar y promover nuevos talentos en el campo de las artes plásticas. Para hablar sobre el tema, conversamos con su director, Fernando Venegas, artista y maestro desde hace más de 40 años, quien comparte esta tarea con 8 maestros y aportan con sus conocimientos artísticos de lunes a sábado. Bueno, muchas gracias, digamos, por esta conversación que vamos a tener al respecto. En primer lugar, debo manifestar, digamos, que el Centro de Promoción Artística fue creada hace 45 años. Por el destacado pintor Francisco Coello y con un grupo, digamos, de pintores de esa época, así como, diríamos, poetas, escritores del Grupo Caminos. Ellos fueron los que impulsaron, digamos, a esta institución y la cual está funcionando hasta el momento. ¿Dónde fue los inicios de este centro de promoción? Ya, los inicios de este centro de promoción fue, digamos, aquí en la casita emblemática que había en el Parque Elegido, que eran, digamos, paredes realizadas por los mismos artistas, los que pisaban, digamos, la arcilla para unir los ladrillos, y bueno, ese era un emporio de emoción y todo lo demás. Entonces, con la ayuda del alcalde de ese entonces, Jaime del Castillo, dio el espacio para construir ese lugar que se llamó Centro de Promoción Artística. Entonces, de ahí comenzaron, digamos, a llegar, digamos, a este centro, pues, alumnos, niños, jóvenes y adultos, como tenemos hasta hoy. Bien, de este centro de promoción, ¿algún personaje que haya salido de estas aulas, algún personaje ya pintor? ¿Cómo no? De aquí del centro de promoción han salido varios pintores y que se han dedicado a las artes plásticas. Si me pongo a enumerar, me puede fallar, digamos, en olvidarme de alguien. Lo que yo podría decir son las últimas personas. Por ejemplo, tenemos Marta Villasís, Susana Salazar, tenemos Matilde Suárez Troya, también tenemos que está despuntando y está haciendo ya exposiciones de manera individual, la señora coronel, la última que está exponiendo este momento Priscila Velastegui, una persona dinámica, muy dedicada, y que ha pasado aquí ya más de 14 años en nuestro centro de promoción artística, capacitándose cada día más. En estos cerca de 5 décadas del centro de promoción, ¿cómo le ves el accionar o la motivación que tienen los estudiantes? ¿Ha habido un ingreso mayor para este centro? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, debería aclarar también que, digamos, el centro de promoción funciona porque tenemos formado una asociación de profesores de artes plásticas, las cuales han venido administrando diferentes compañeros como directores del centro de promoción. Entonces, es así como ha funcionado, digamos, estos 45 años, de una manera, pues, tesonera, con dedicación y todo más, porque acá viene muchísima gente a querer aprender las artes plásticas, y es el único sitio, diríamos, donde pueden venir aquí en la ciudad de Quito. Bien, con relación al presupuesto que cuenta el centro o cómo se maneja la parte económica. En cuanto, digamos, al presupuesto, es autogestión. Entonces aquí, diríamos, los alumnos que vienen a inscribirse acá tienen que pagar una pequeña cuotita, digamos, de matrícula y una pensión, diríamos, que no es muy alta ni muy baja. Entonces con esa situación, diríamos, se paga a los señores profesores. ¿Cuántos están al momento? ¿Cuáles profesores? Tendríamos este momento, yo creo que unos 60, por 60 alumnos más o menos, porque estamos en una época baja, se llama enero, febrero, es baja, y comienza a venir marzo, abril, mayo, y sigue, digamos, hasta terminar el año escolar, que se termina con la exposición de niños, jóvenes y adultos en el mes de julio. ¿Cuál es más que todo, la capacidad que tiene este centro para recuperar y también tener un buen número de participantes? Ajá. Bueno, diríamos, como decía hace un momento, hay época que sube y baja. Entonces, diríamos, tenemos capacidad para recibir más gente, más personas, diríamos, que están interesadas en el aprendizaje de las artes plásticas. ¿Entre los alumnos de qué edad son los que más frecuentan? Bien, en cuanto a los niños, pues vienen acá desde la edad de 4 años. En el grupo este hasta los 11 años, y de 12 años en adelante ya se les considera adultos, ya entraríamos al grupo de jóvenes. Con relación al trabajo, Fernando, ¿cuál es la técnica que más utilizan en las clases y qué satisfacción se da? Diríamos, el propósito de los señores profesores aquí en el Centro de Promoción Artística es poner los cimientos, ¿no? En las artes plásticas, hoy en día artes visuales, como es el dibujo, digamos. La base fundamental para, digamos, cualquier especialidad es la base, repito, el dibujo artístico. ¿Qué satisfacción? Con sus diferentes técnicas, o sea, lápiz, carboncillo, sepias, sanguinas, pasteles, acuarela, para entrar a la pintura. Luego en la pintura, pues, al óleo, acrílicos, mixtas, y bueno, una cantidad de técnicas. En estas 4 décadas y más, ¿qué satisfacciones ha recibido Fernando? Bueno, diríamos, las satisfacciones que nos queda aquí, quienes hacemos del Centro de Promoción Artística, es que cada año, al finalizarlo, se realizan las exposiciones para que el público, en general, vea las actividades que realiza el centro. Y entonces, diríamos, para nosotros es muy importante, por cuanto la televisión, la prensa escrita, etcétera, digamos, hay frases elogiosas, digamos, de lo que se realiza en el Centro de Promoción dentro de las artes plásticas. ¿Y con relación a la Casa de la Cultura? Sí, bueno, pues hay que dar gracias, digamos, a la Casa de la Cultura, que siempre, diríamos, nos ha dado la mano, nos ha patrocinado, diríamos, para que, diríamos, el Centro de Promoción sea, diríamos, un motivo de continuar, diríamos, en estas labores. El maestro Fernando Venegas, oriundo de San Gabriel, en la provincia del Carchi, reafirmó su pasión por el arte y los logros alcanzados por el Centro de Promoción Artística a lo largo de estos 45 años. Recalcó el apoyo brindado por el municipio de Quito en sus inicios cuando funcionaba en el centro del Parque Elegido, y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por facilitar un espacio en el edificio de los Espejos, donde reciben diariamente a un centenar de niños, jóvenes y adultos. El centro se maneja a través de la autogestión, con el aporte pequeño de los beneficiarios que buscan crear y recrear en cada clase lo aprendido en los talleres de pintura en varias técnicas. Amigas y amigos, ya no hay tiempo para más. Escuchamos trabajos de los periodistas Patricia Robalino, Jamie Chiluiza y Osvaldo Mantilla, que tributarán informaciones para el noticiero cultural de nuestra emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que próximamente estará al aire muy pronto, así que esté bien atento y atenta, porque tendrá la información cultural para mantenerse actualizado del trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y otras instituciones y agrupaciones independientes. también relacionadas con el mundo del arte. Así que ya conoce por dónde va el trabajo de estos periodistas que se han mantenido durante un taller para profundizar en los aspectos relacionados a los diferentes géneros periodísticos, como lo es la crónica, la entrevista, el reportaje, la noticia, y para llevarle a usted un trabajo bien profesional, un trabajo como usted se lo merece en las mañanas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por hoy nos despedimos, estuvimos con usted Daniel Castellanos y Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una feliz tarde-noche. Casa Adentro, radiografía de una institución que ha hecho historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En 7 días regresamos. Casa Adentro.